no te da la felicidad. Y sigues engañándonos, ¿por qué? Si no eres mala, ¿por qué tienes que hacerlo sufrir llenándolo de infidelidad? Si se ve tan distinto, tú eres fuego y él es agua, ¿por qué acabar con su dignidad? Él merece el respeto también, y es un hijo de Dios y tiene familia y alma. Camelia, yo te conozco y sé que haciendo eso no te sientes bien. Ay, burlándote en su cara, ay, ay, ay, y eso a ti no te luce. Ay, ay, ay, y eso a ti no te luce. Ay, cuando me llamas, ¿qué buscas? ¿Qué hay en tu vida? Puede diva que él no te inspire nada, y por circunstancias llegó a tu vida. Oh, mil agradecimiento le guardas, y hasta lo estimas, pero como amiga. Pero sí, nada que ver, toma ya la decisión. Vivir así, que mal se te ve, andando con quien no te inspira amor. Ay, ay, ay, y eso a ti no te luce. Ay, ay, ay, eso a ti no te luce. Para José de León Guarengo y Goyo Mejía. ¡Opa! Fíjate cómo declina el sol y la mañana tarde será. Con tu amor engañero será luna tardecina. La ignora porque no tiene luz, su gracia y su primor no se ven. Lo mismo es la mujer que vuelve feria sus amores. Si tú no eres así, yo sé bien, tienes principios de un buen hogar. Es una encrucijada en la que estás, muchacha buena. Pues dile que se tiene que ir, que entre los dos no hay química ya. Ay, que busque a quien lo quiera. Ay, ay, ay, eso a ti no te luce. Ay, ay, ay, eso a ti no te luce. Quien te cambió siempre fuiste, clara y sincera. Quizás mil detalles lindos te amarran. Dice que es una persona tan buena. Si tú no lo quieres, mejor lo dejas. Él mismo te lo agradece mañana. Pero así, nada que ver, toma ya la decisión. El mal querido y tu mal también, andando con quien no te inspira amor. Ay, ay, ay, y eso a ti no te luce. Ay, ay, ay, y eso a ti no te luce. Ay, ay, ay, y eso a ti no te luce.